sigo mi desvarío. Cuartos, calles, camino a tientas por los corredores del tiempo y subo y bajo sus peldaños y sus paredes palpo y no me muevo. Vuelvo a donde empecé, busco tu rostro, camino por las calles de mí mismo bajo un sol sin edad y tú a mi lado caminas como un árbol, como un río caminas y me hablas como un río. Creces como una espiga entre mis manos, lates como una ardilla entre mis manos, vuelas como mil pájaros. Tu risa me ha cubierto de espuma, tu cabeza es un astro pequeño entre mis manos. El mundo reverdece si sonríes comiendo una naranja. El mundo cambia si dos vertiginosos y enlazados caen sobre la hierba. El cielo baja, los árboles ascienden, el espacio solo es luz y silencio, solo espacio abierto para el águila del ojo. Pasa la blanca tribu de las nubes, rompe amarras el cuerpo, zarpa el alma, perdemos nuestros nombres y flotamos a la deriva entre el azul y el verde, tiempo total donde no pasa nada, sino su propio transcurrir dichoso. No pasa nada, callas, parpadeas, silencio. Cruzó un ángel este instante, grande como la vida de 100 soles. No pasa nada, solo un parpadeo, y el festín, el destierro, el primer crimen, la quijada del asno, el ruido opaco y la mirada incrédula del muerto al caer en el llano ceniciento. Agamenón y su mugido inmenso y el repetido grito de Casandra, más fuerte que los gritos de las olas. Sócrates en cadenas, el sol nace, morir es despertar. Critón, un gallo a Esculapio, ya sano de la vida. El chacal que diserta entre las ruinas de Nínive, la sombra que vio Bruto antes de la batalla, Moctezuma en el lecho de espinas de su insomnio, el viaje en la carreta hacia la muerte, el viaje interminable, mas contado por Robespierre, minuto tras minuto, la mandíbula rota entre las manos, churruca en su barrica como un trono escarlata, los pasos ya contados de Lincoln al salir hacia el teatro, el estertor de Trotsky y sus quejidos de jabalí, Madero y su mirada que nadie contestó. ¿Por qué me matan? Los carajos, los ayes, los silencios del criminal, el santo, el pobre diablo, cementerios de frases y de anécdotas que los perros retóricos escarban. El animal que muere y que lo sabe, saber común, inútil, ruido obscuro de la piedra que cae, el son monótono de huesos machacados en la riña, y la boca de espuma del profeta, y su grito, y el grito del verdugo, y el grito de la víctima. Son llamas los ojos, y son llamas lo que miran. Llama la oreja, y el sonido llama. Brasa los labios, y tizón la lengua. El tacto y lo que toca, el pensamiento y lo pensado, llama el que lo piensa, todo se quema, el universo es llama, arde la misma nada que no es nada, sino un pensar en llamas, al fin humo. No hay verdugo ni víctima. y el grito en la tarde del viernes, y el silencio que se cubre de signos, el silencio que dice sin decir, no dice nada, no son nada los gritos de los hombres, no pasa nada cuando pasa el tiempo, no pasa nada, solo un parpadeo del sol, un movimiento apenas, nada, no hay redención, no vuelve atrás el tiempo, los muertos están fijos en su muerte y no pueden morirse de otra muerte, intocables, clavados en su gesto, desde su soledad, desde su muerte sin remedio, nos miran sin mirarnos. Su muerte ya es la estatua de su vida, un siempre estar, ya nada para siempre. Cada minuto es nada para siempre. Un rey fantasma rige tus latidos, y tu gesto final, tu dura máscara, labra sobre tu rostro cambiante. El monumento somos de una vida ajena y no vivida, apenas nuestra. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros, la vida no es de nadie, todos somos la vida, pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Hambre de ser, oh muerte, pan de todos.